Claro, porque, a ver, yo, vos sabés que me debato dentro mío para aceptar algunas cuestiones que prejuiciosamente no acepto. Sé perfectamente que se puede hacer una combinación de lo mejor de la medicina occidental y también lo mejor de la medicina ancestral, por llamarlo de alguna manera. Porque no es solo la mapuche, sino que hay un montón de creencias dentro de los mapuches y dentro de otras tribus que por ahí me resultan medio como lejanas. Sé que hay conocimientos que son importantes, sí. Y habría que también investigar cuáles de los conocimientos de la medicina occidental no tienen sentido, son basura, es parte del negocio, nos están haciendo mierda, etcétera. Pero ahora, si me hablan de constelaciones familiares, allí yo ya me tiro para atrás y digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué me están contando? Me están contando una creencia. Es como si me estuviesen hablando, yo que soy ateo, suponete, de alguna religión. Me resultan cosas incomprensibles. Y esto lo digo buenamente, porque en realidad las rechazo. Pessoa, decí lo que pensás. Bueno, yo voy a hablar con Adriana Marcus, porque Adriana sabe mucho de esto, sabe más que yo, por lo menos. Adriana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Me va bien con estas cuestiones, estas idas y vueltas, estas dificultades también para desprenderme de prejuicios, pero dificultades para creer en cualquier cosa, Marcus. Bueno, complicado. Ah, Lo sí. que pasa es que el mundo es complejo, ¿no? Sí. Complicado. Sí. Complicada es la actitud de los humanos, pero el Sí. mundo es complejo y tiene de todo, es como Sí. un gran caleidoscopio, ¿no? Sí. Bueno, para empezar por lo más sencillo, y que ahora está tan de moda porque parece que hay una serie turca donde se habla de las constelaciones familiares, Sí. es un desarrollo que existe hace muchísimos años, más de 20, tal vez casi 30, Sí. que comenzó cuando Bert Hellinger, un alemán que dirigía una escuela en África, trataba de entender cuál era una situación que planteaba uno de los alumnos, y entonces dijo, a ver, mostrame cómo es, poné a alguien para vos que Sí. te represente, poné a alguien para fulanito, para menganito, y vamos a ver qué se presenta ahí. Y ahí descubrió, desde una mirada fenomenológica, que significa ver un fenómeno, observarlo Sí. y ir viendo desde una mirada que acepta lo que se ve, cómo se despliegan los vínculos, qué cosa le pasa a la gente que está allí en el centro de una rueda de personas que están observando. Claro. Y ahí, bueno, a partir de ahí, él desarrolló lo que hoy se llama constelaciones familiares, en castellano. Y parece magia y se interpreta como si fuera una terapia, Sí. pero no es ni lo uno ni lo otro, sino que realmente se dan fenómenos que en todo caso se pueden explicar desde la física cuántica, que para entender la física cuántica tenemos que morir y nacer de nuevo, más o menos, No, claro. porque Por eso digo que a veces se entra en una cosa medio misteriosa que ya tiene relación con las creencias, sino con, no sé, una estadística, por ejemplo. sí, las estadísticas tienen un problema. Yo analicé las estadísticas de un hospital para Sí. hacer mi trabajo de fin de curso de gestión y administración de servicios de salud. Sí. Y la verdad que cuando vos metes en la computadora mierda, te Ah, sale sale mierda. No, ordenada. no, claro. ¿Sí? Sí, No absolutamente sé de si se acuerdo. entiende. O Sí, sea, sí, las estadísticas sí. hay que tomarlas con pinzas, porque si yo, por ejemplo, construyo estadísticas a partir de los diagnósticos que colocamos los médicos en la planillita de atención. Sí. Una persona viene por dolor de cabeza, si yo no indago mucho y le suprimo el síntoma con un analgésico, listo. Dolor de cabeza. Pero claro. Pero si yo empiezo a indagar un poco y preguntar y conversar y escuchar, sobre todo escuchar. Sí, cosa que Adriana, en la medicina ha desaparecido. Aquello que se llamaba interrogatorio no existe más. No, el interrogatorio es el de la cana. Cuando te ponen una luz... No, eso sí. Se llama anamnesis. Yo lo redefino como una entrevista. Entrevista, y ahí tendríamos que aprender mucho de las técnicas de entrevista que hacen las personas que se dedican a la psicología, a la psicoterapia, el trabajo social. Es una conversación, correcto, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, sí, eso no hay tiempo. No hay tiempo, muy bien. ¿Cómo vas a meterlo en una tablet cuando en realidad hoy en día los médicos no miran a las personas que atienden, sino a la tablet para ver los resultados de los estudios complementarios? Volvete, por favor, a las constelaciones y decirme qué cuernos es eso. Consiste en, primero, en armar un espacio, una ronda en donde adentro se va a trabajar. Ya esa ronda tiene un efecto, porque las personas tenemos un lado yin, un lado que los animales colocan hacia la tierra cuando caminan en cuatro patas, nosotros que desde que la abuela Lucy se paró en dos patas, lo mostramos de frente a la otra persona. Todas las personas que están en la ronda muestran su lado más vulnerable en una actitud de confianza, y su lado yang, que sería como la coraza o como el caparazón de una tortuga, por ejemplo, o de una mulita, está protegiendo lo que ocurre en el interior de esa ronda. Y la persona que quiere ver qué es lo que pasa, qué, por dónde viene el problema que tiene... presenta su problema en muy pocas palabras, no se va en anécdotas, no se enrosca en nada, simplemente dice, mi problema es que estoy triste, listo, ya está. O mi problema es la angustia, o tengo un problema con mi madre. Pero esto es una terapia de grupo. No es una terapia. Es el grupo que está en la ronda sostiene el espacio, que sería, para lo que dice Rupert Sheldrake, un campo morfogenético. Y entonces la persona que facilita la constelación dice, bueno, busca entre las personas que están en la ronda alguien que te represente a vos, que en realidad representa a tu alma, y alguien que represente a tu problema, por ejemplo, a tu tristeza. Y entonces entran dos personas en esa ronda y empiezan a sentir algo, o miran para un lado, o sienten rechazo por la otra, o sienten que les quema una parte de su cuerpo. Y bueno, y se va desplegando ahí unos movimientos que terminan mostrando qué es lo que está pasando de fondo con esa persona original que está mirando desde afuera, por lo tanto se mira a sí misma desde afuera, porque mira a su representante, y la persona que coordina va ayudando con frases cortas que le hace decir a las personas que están allí, hasta llegar a una imagen de solución. Eso básicamente. No es una terapia, es una mirada diferente. Pero es muy parecido lo que me estás relatando a una terapia de grupo. Es muy parecido. Sí, pero no es una terapia. Es una mirada nada más fenomenológica que, como todas las personas tenemos... todo dentro nuestro, siempre algo de lo que le pasa a los demás resuena en todos y todas. Sí. Entonces todos salimos en estado de gracia, pero no es magia. No, eso no me cabe ninguna duda de que no es magia, eso no. Pero se me confunde. Bueno, hay que estar, hay que verlo, hay que participar una o más veces para terminar de entender cómo viene la mano. Y cuando alguien no quiere participar, porque simplemente va a observar, porque tiene cierto... cierto rechazo o prejuicio, lo que fuera, nada, está todo bien, se queda sentadito en la ronda, mira, observa y ya. Esto viene como un poco también articulado o tiene que ver con una herramienta que viene de los que se dedican a la psicogenealogía, que es el árbol genealógico. Sí. Y que es un poco lo que yo, o sea, este desarrollo comenzó con los zulúes, ¿no? Comenzó con que Bert Hellinger trabajó con los zulúes y empezó a desarrollar esto. Pero los pueblos originarios tienen totalmente en cuenta todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico. Sí. Y hay psicogenealogistas, como por ejemplo Alejandro Jodorowsky, como Anne Anselin Schutzenberger, como Didier Dumas, etcétera, que trabajan con el árbol genealógico buscando repeticiones, síndrome del aniversario, implicaciones transgeneracionales, etcétera, que afectan a la persona. Marcus, te escucho y voy trazando algunas similitudes con algunos otros pensamientos. Y digo, a ver, esto que vos llamás ancestral y esta cuestión de lo genealógico, quizá era posible en la vida de aquella gente que tenía poco cambio. Había poco cambio social, vivían más o menos igual durante cientos de años. No es nuestro caso, estamos permanentemente bombardeados por cambios. ¿Para qué nos va a servir la genealogía si estamos todo el tiempo cambiando? Sirve porque estamos formateados por nuestros ancestros, por lo menos por nuestros progenitores que nos criaron. Nos formatean en los primeros poquitos años de vida. Sí. Y llevamos ese formato en el inconsciente forever, digamos, ¿no? O sea, durante toda nuestra vida. Y además ocurren justamente todo lo que vos llamás estos cambios vertiginosos implican que cada vez hay más situaciones traumáticas. Y las situaciones traumáticas que se viven se transmiten a través de secretos muchas veces, o sea, de eso no se habla, de una generación a otra. Claro. Por eso, justamente, hay algo re fuerte que se dice en estos ámbitos, que es que un trauma, como puede ser un genocidio, tiene efectos a 8 generaciones para adelante. Entonces, como cada vez hay más traumas sociales, estamos hipotecando la salud mental de nuestros hijos, nietos, bisnietos, si es que los hubiera o hubiese. Me río porque siempre que analizamos estas cosas vamos empeorando. Nunca mejorando. Siempre estamos peor. Sí, por lo menos nos enteramos de todo lo horrible que está pasando en todas partes. Claro. Si viviéramos Culis Mundi y no tuviéramos ni radio, ni televisión, ni celulares, nos enteramos. A eso me refería recién cuando decía, bueno, aquella gente pasaban cientos de años y seguían viviendo igual, pero ahora no es así. No, pero los seres humanos estamos hechos de lo mismo en todos los tiempos. Ajá, ok. Químicamente... carbono, nitrógeno, bla, bla. Sí. Y todas las personas tenemos todas las mismas potencialidades y posibilidades de desplegar unas u otras. Sí. Y tenemos todos los elementos. Lo que pasa es que el contexto, la epigenética, como se dice, actúa de manera que permite o impide que lo genético se despliegue. Claro. Pero por otra parte tenemos una memoria que desde la física cuántica se ha visto que está no está solamente en los genes, sino que está en el agua. Eso. Somos 70 u 80% de agua. Yo ya voy por los 65, ¿viste? Sí. Nos vamos a chicharrar. Sí, nos va. El síndrome de la pasa de uva. Entonces, el agua que contenemos tiene memoria. Claro. Y tenemos muchas memorias, memoria celular. Bla, bla, bla. Entonces, todo eso está como decía León Gieco, todo está en la memoria. Eso es, sí, ¿no? Sí, sí, decía eso. Bueno, todas estas herramientas... La pucha. ...son sumamente útiles a la hora de atender gente. Por último, espera, por último, te mezclo ahí en el medio la palabra ciencia y la frase, bueno, está científicamente comprobado. La ciencia es una creencia. La ciencia también es una creencia. Y sí. Ah, ¿visto? Ah, bueno, esa me gustó. Mira, compro, te cuento. Compro esa. Te cuento, sí. En un momento yo empecé a hacer para mí, para mi familia, para mis amigues, una pomada que había aprendido a hacer. Sí. Gracias a un taller que nos dieron los amigos del ZAR de Marcos Paz. Sí. Una pomada con una planta que se llama Yantén, Siete Venas, es un plantago, es de la familia de las plantagináceas. Sí. Y empecé a recibir información de qué cuáles eran los resultados. Claro, ¿no? Efectos. Impresionante. Una viejita, por ejemplo, que la estaban por amputar en el Hospital Británico de Buenos Aires. Sí. Le estaban por amputar los dedos de los pies y la viejita saltó por la ventana y se escapó. Y cuando llegó a Zapala, una amiga mía le regaló la pomada y la viejita se puso un par de días y se curó las lesiones por diabetes. Yo no le creí y la fui a ver y efectivamente comprobé que era así. Y una oncóloga de Chile, que también yo le había regalado para ella, para por si se quemaba en la cocina, bla, bla, bla. Sí. Le regaló la pomadita y ella me cuenta que la usó con un niño que tenía que ser operado de urgencia porque, como había recibido radiación para un cáncer, no podía cagar. Claro. Hablando científicamente. Sí, sí, sí. ¿Te entiendes? Sí, ¿no? Absolutamente. Y había que hacerle una no contra natura. Ajá. Y no había quirófano. Ajá. Entonces ella empezó a ponerle la crema. Sí. A hacerle colocar la crema. Y a los dos días se resolvió. Pero no tan rápidamente. ¿Viste? Pero esto a mí me resulta increíble. Bueno, pero es así. Entonces, ¿no será que a veces tomamos en cuenta algunas coincidencias y las tomamos como término general y resulta ser que fue nada más que una coincidencia que la vieja se curase los dedos de los pies? No. Cosas y es así. Pero esa es la forma de aprender empíricamente, que es la más dolorosa y la más riesgosa. Sí, claro. Porque si yo te digo, come este perejil y te doy cicuta. Sí. Para ver qué pasa. Sí, claro. Esa es la forma más peligrosa de aprender. Muy bien. Pero es la forma en que aprendió la humanidad. Qué maravilla, qué Entonces, maravilla. Te cuento esto porque yo en su momento pedí permiso a mi hospital para hacer un trabajo científico, con metodología científica, un trabajo de estudio preclínico, porque había visto una revista de Schering, en donde un médico muy famoso argentino presentaba un trabajo preclínico para que Schering empezara a hacer una pomada y empezara a venderla. Sí. Con muy pocos casos. Entonces yo dije, si Cordero puede hacer esto, yo también puedo hacer esto. Un estudio preclínico, que es previo a la metodología científica definitiva. Claro. Entonces pedí permiso en mi hospital. Después de meses me llegó un expediente muy gordo donde se me decía que tenía que hacer un estudio a doble ciego. Claro. Cosa que no hice, porque el estudio a doble ciego, con un preparado, con una planta que los mapuches usan acá hace 12.000 años... y que da resultado, y que además en Alemania ya hay estudios hechos, en Chile también, hay países que han hecho estudios hace mucho, me parece antiético darle a la mitad de la población estudiada una cremita color, crema de Yantén, hecho con lechuga o con nada, o con un tinte, y a la otra mitad la crema con... Sí, pero es una manera, es una comprobación. Sí, pero me parece antiético, pero es una comprobación. Sí, yo no necesito esa, yo no necesito esa comprobación. Pero cuando no necesitas cuando no necesitas comprobación, aparece la creencia. ¿Vos crees en esa pomada? Aparece la comprobación empírica, no científica, sino empírica, que es la forma en que la humanidad se dio cuenta de que la cicuta parece al perejil, pero no hay que usarla, porque te mata. Bueno, te llamo otro día y la seguimos, porque es un temazo este, ¿eh? Es un temazo, sí. Y mientras más lo ventilemos y mientras más hagamos doble ciego, por lo menos para mí va a ser mejor. Sí, de todas maneras, ojo, porque la ciencia es también producto, digo que es una creencia porque es producto de un paradigma. Sí, ok. ¿No? Del paradigma, del mecanicismo, de, ¿no? Sí, sí, pero yo no tengo dudas de eso también. Y nosotros crecimos en ese paradigma, pero hay otro paradigma. Sí. Estamos en una transición. Bueno, te interrumpo porque te llamo y la seguimos, pero te tengo que interrumpir. Decir lo último. Sí, pero es una cosa impresionante esto. Hace 100 años que se empezó a desarrollar la física cuántica. Sí. Planck, sí, por ejemplo. Max Planck, sí. Y la medicina todavía no se enteró. Ah. Entonces llevamos 100 años de atraso. Sí. En detrimento de la salud de la gente. Es grave. Bueno. Bueno, te llamo. Te llamo. Te tengo que interrumpir. Te llamo. Es imposible. Te mando un beso. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Bueno, sí, imparable la tipa, pero está bueno poder pelotear estas cuestiones. ¿A quién escuchaste? Adriana Marcus. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.